locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos por el americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Por el americano, una locura que contagia. Locos por el americano, una locura que contagia. Locos por el americano, un programa más que de americanos. Sábado, buena tarde de sábado para todos, bienvenidos. Así de esta manera comenzó Locos por el Americano. A partir de las 17 hasta las 19 horas te hacemos compañía con muy buena música. Como siempre, a manos del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Locos por el Americano. Esperemos que todos disfruten como nosotros de toda esta música. acordate que estamos, abrimos el sorteo el sábado pasado para sortear, valga la redundancia, hacer el sorteo de un perfume para el Día de la Madre y 5 pendrive, donación de MG Solo Americanos. Les damos las muchísimas gracias. Vamos a estar sorteando 5 pendrive con música del estilo americano, que por supuesto, ¿no? Le vamos a poner de todo un poquito. Americano clásico, americano rock, americano dance. ¿Querés participar? Ya te cuento cómo podés hacer. Tenés que mandar un mensaje de texto o audio al 11-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Nos mandas un mensaje ahí y ya estás participando automáticamente por el sorteo del perfume. Los cinco pendrive son, pero uno se va a sortear uno para cada persona. No se crean que una sola persona se va a llevar los 5. Explico porque a veces malinterpretan y no quiero que haya malos entendidos. Y también vamos a estar sorteando alguna que otra cosa más. Estamos viendo qué podemos sortear. Dale, no te quedes afuera. Mándanos un mensaje, un audio. Si mandas un mensaje, se anota solamente un nombre por mensaje. Y si mandas un audio, tenés más chance. Uno o dos o tres audios, tenés más chance de ganar porque anotamos más papelitos. Así que dale, hasta las 18:49 más o menos vamos a estar anotando. Después ya me tengo que despedir y no puedo seguir anotando más, ¿eh? Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Acordate de que si estás lejos y no nos podés escuchar por la 102.9 en la radio, podés bajarte la aplicación a tu celular, vas a Play Store o App Store, nos buscás como Radio Box 102.9, cliqueás y ya tenés la radio las 24 horas del día. Podés escuchar toda la programación que tiene Radio Box para brindarte. que está muy buena, ¿eh? De lunes a lunes podés disfrutar de muy buena música y de muy buenos programas. Bajá la aplicación, te recomiendo, porque nosotros estamos haciendo un vivo por mi Facebook. Estamos haciendo un vivo. Vas al Facebook de Karina Lilia Palma y ahí nos podés ver. Pero como siempre digo, que es mejor tener la aplicación de Radio Box 102.9, porque a veces el Facebook es como que se enoja cuando pasamos música que no garpamos. Entonces nos corta, nos adelanta, lo pone lento. Así que si querés escuchar el programa completo y sin interrupciones, bájate la aplicación, que ahí no vas a tener ningún problema en escucharnos. Saludamos a Jessica. Malena dice: hola, locos, ¿cómo están? Hola, Jessy. Acá andamos todo bien. Un poco tristones estamos, ya que estamos hablando, ¿no? Se nos ha perdido una perrita caniche, una caniche toy. Así que sí, por favor, en mi foto de perfil la puse ahí con el número de teléfono donde debes llamar para, por si la ves. Sé que Radio Ox llega a todos lados y nosotros vamos a hacer el pedido. Que si ven una caniche toy, es chiquitita, es mini, tiene 4 añitos, está peladita. Si la llegás a ver perdida, por favor, comunícate con el número que está ahí en mi perfil de mi Facebook. Es muy chiquitita ella, pobrecita. Es de mis nietas, en realidad, la perrita. Y son muy pegotas las tres. Andan todo el tiempo con ella, upa. Es como un bebé para ellas. Y la verdad que la están pasando re mal. Así que si alguien me está escuchando y la vio por ahí, que por favor se comunique con nosotros. Desde ya, muy agradecida. Le mandamos un besote grande para Mario. Hola, Mario. Dice: hola, buenas tardes. Que sea un gran programa para hoy. Saludos de la gente del rock. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, Ali. También está del otro lado. Su mujer dice: aguante, loco, Oscar. Y abrazo siempre con buena música. Y tratamos, Ali, tratamos. Estamos en tratamiento. Ahí va, ahí. Yo trato y ella miente. Saludos, Mario. Saludos, Ali. Los chicos del programa que le hacen honor a Papo. Ellos tienen su programa los días lunes a partir de las 15 horas. Los podés escuchar si querés escuchar un programa de rock. Y un programa como la gente pone los días lunes a las 15, que están ellos. Hola, Caricar, acá, escuchando a full. Así que nada, laburando, cambiando. No tiene nada para comer. Así que nada, saludo a todos. Los quiero una banda. Saludo a Guay, la tía, Ani. El grupete que tenemos y a todos. A Moni, a Guise. Así que bueno. Y bueno. Gracias, gordito, por estar del otro lado. Se te escuchó muy bajito, pero bueno, estás ahí. Tenías muy fuerte la música. Estás a full. Pobre los pasajeros, che. Bueno, te mando un abrazote grande. Mario me está diciendo, me está chusmeteando de que él hace años que no hace el programa, que lo hace Ali solo. Bueno, pero los dos son uno, che. Sí, no me acordaba. Cuando lo dije me puse a pensar. Sí, aunque no lo creas, pienso. Y bueno, ahora que me comentás, era así como yo lo pensaba. Pero los dos son uno. Ella lo hace por vos. Acordate que si querés participar por el sorteo tenés que mandarnos un mensaje de audio o de voz al 1164007047. Vamos a estar sorteando un perfume para el Día de la Madre y 5 pendrive con música. ¡No me cambié la jugada! Acá yo no tengo nada que ver, ¿eh? ¿Qué decís? A ver, vení, decilo en el aire, porque a mí me lo donaron para que yo lo sortee el Día de la Madre. Claro, pero no vas a sortear los 5. Tenés que sortear de a uno. Uno por sábado. ¿Uno por sábado? Decís que hacemos el... Uno por sábado. Vamos a preguntar, a chequear con los que nos donaron los pendrive, porque a mí es me lo... Es uno por sábado. No sé. Te van a donar 20 casas, las vas a regalar un sábado las 20 casas. No lo peleamos nunca. Hay que usar la cesera. Mejor Ali que lo hace sola al programa, que no está Mario, porque me pasan estas cosas. Yo digo una cosa, él dice otra. A partir del sábado que viene no vengo. Tiene el... Como es, mañana le llega el telegrama a casa, ¿sabes? Sin liquidación, sin nada, ¿eh? Con una mano atrás y otra adelante lo he hecho. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo quiero un pendrive, ¿eh? Yo quiero. ¿Vieron que les dije? Bájense la aplicación de Radio Box 102.9 porque recién se cortó el vivo. Tuve que ir a ponerlo de nuevo. ¿Quieren escuchar el programa sin interrupciones? Pues bájate la aplicación. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Dice Moni Acevedo, hola Moni, una de las personas que hace la donación de MG Solo Americanos. Gracias Moni, gracias Guille por donarnos, por hacer la donación de los 5 pendrive. Dice que el DJ está como el pibe Bazooka. Y la edad de Bazooka también tiene. La edad del chicle también tiene. Jessica Malena dice, señor DJ, ¿me puede pasar por favor el mejor de todos? ¿El mejor de todos que es un tema? ¿Cuál? ¿Lo tenés? Bueno, así dice. ¿Quién lo canta, Jessy? ¿O es la mejor versión de mí? Rubén de José Mármol dice, buenas tardes, quiero participar por el programa. Quiero participar en el programa, perdón, del sorteo. Los estoy escuchando desde Mármol. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Te necesito, Ahí estuve chequeando, Jessy. La mejor de todas es la canta Carolina Ross, puede ser. Porque no me aparece más que ese tema. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Y así comienza la hora romántica de Locos por el Americano. La hora melosa. Yeah. locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Espera todos los sábados de 17 a 19 horas, con la música que marcó un estilo, la del americano. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Noelia Camejo y me gustaría estar participando del sorteo, cómo no. Muchas gracias. I miss hearing you say I love you, even when you didn't mean it. I love the lie, I love the lie. Sweet words dripping from your lips like honey, shining like gold on a silver tongue. Feels like a pocket full of easy money, believing in a rainy day sun. I love the lie, I love the lie. I love the lie, I love the lie. Yeah, I love the lie, I love the lie. I love the lie, I love the lie. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Ah, no empecemos, no empecemos. No empecemos, Gus. Disfrutá, disfrutá de la música. También esta formó parte. Dale, que habrás bailado un montón de veces este americanos clásico, dice me duermo. Dice Gustavo. Si recién te estás enganchando a la 102.9 Radio Box, te cuento que estamos haciendo un sorteo para el Día de la Madre. Vamos a sortear un perfume y 5 pendrive. Es que ya lo dijimos así desde el principio, Carlitos. No puedo cambiar sobre el trayecto. Ya está. Ya lo empezamos a decir así desde la semana pasada. Desde el sábado pasado abrimos el sorteo. Y ya dijimos, ya MG, Mónica y Guille, nos donaron 5 pendrive para donar ese día el sorteo. No, la verdad, sinceramente, no me avivé de hacerlo todas las semanas. Como para no quedar mal con los oyentes, ¿no? Porque de los que están del otro lado dicen, ay, no, pero yo dejé el audio pensando de que iba a hacer el sorteo de los 5 pendrive el mismo día. Y no es así. No, hay que cumplir. Ya el sábado pasado lo dijimos así y ya tenemos que quedarnos así, Carlito. ¿Qué vamos a hacer? No se enoje. Lo dicho, dicho está. Claro, ya está. La palabra es la palabra y hay que cumplir. Lo principal es la palabra. Exacto. Lo principal es... para mí vale más la palabra de una persona que una firma. Así me lo enseñó mi padre desde niña, desde muy niña. Él me decía, cuando vos decís algo, pase lo que pase, tenés que cumplir con lo que dijiste. Y yo creo que es así. Aprendí de él eso. De que uno tiene que cumplir con lo que dice. Así que si querés participar del sorteo de el perfume de 5 pendrive que vamos a estar sorteando para el Día de la Madre. Los 5 pendrive con música, con toda esta música con la que estás escuchando ahora. Americano clásico, americanos rock, americanos dance, medio ritmo. Y combinados, ¿por qué no? Con toda la música como la que estás escuchando ahora. ¿Se fijó si tenía el tema que pidió Jessica Malena? No lo tiene, Jessy. ¿Qué es un americano? ¿Qué? Clásico. Clásico, americano rock. La verdad que es la primera vez que lo escucho. Hay tanta música que no... Uf. Sí, hay música, pero a patadas. Nunca le dije a los oyentes que recién se están enganchando cómo tienen que hacer para ganarse los premios para el Día de la Madre. Simplemente tenés que dejar un mensaje al 11 640 070 47. Si lo querés hacer mediante un audio, lo podés hacer. Decís, hola, buenas tardes, estoy escuchando a Locos por el Americano y quiero participar. Tu audio es mejor si haces un audio, porque nosotros anotamos varios papelitos en un audio. Si no, por mensaje se anota un solo papelito por mensaje. Así me mandes 5 o 6 mensajes. Cada mensaje tiene... No me vas a mandar, hola, ¿cómo están? Porque también ese vale como uno solo. Si vos me mandás 5 mensajes diferentes, diciendo cosas diferentes, acotando por ahí si le gusta la música, si no le gusta, qué tema te gustaría escuchar y viceversa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya entras. Vos no lo tenés. Loco por el Americano, como siempre digo, es el único programa que no te pasa la música que pedís. Así que si querés participar, ya sabés cómo tenés que hacer. Mandame un mensaje al 11 640 070 47. Dejás un mensaje de audio o un mensaje escrito y enseguida te vamos a estar anotando. Mira que hay mucho tiempo, ¿eh? Tenemos 45 minutos más o menos para que puedas mandar tu mensaje. Y también tenés un par de semanas más. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Dice Gustavo que quiere punchi. Pará un poco, Gustavo. Ahí está la otra gente también. ¿Vos qué te haces el pende? De ahí quiero punchi. Un besote grande para Sandro Simone, que dice: muy buenas tardes, Cari, Carlos, los estoy esperando. Quisiera mandar un saludo a mi sobrino nieto, Micaela Belén Villa, a la sobrina Micaela Belén Villagra, que cumplió el 3 y lo festeja hoy. Programón como siempre, dice él. Bueno, un besote, un saludo grande para tu sobrina nieta. Que la pases lindo. Sandrito, gracias por estar del otro lado. Te comento que vos también estás participando por el... en el sorteo, entras al sorteo, ¿eh? Dice Gordo que quiere joda. Porque está manejando, quiere punchi punchi. El número que termina en 2455 dice: hola, buenas tardes, me encantaría participar, pero soy de Uruguay. Muchas gracias, igual pertenezco al club de fans. Ah, es del club de fans de Luciano Pereira. Ella, le mandamos un besote grande. Y si está medio complicado, ¿no? Para que participe, y si se lo gana ella, ¿cómo hacemos para mandarle? En los premios, o el premio, el que se gane. No todo es bachata, dice el Gordo. No, claro que no. Te cuento, Gordo, el martes fui a bailar bachata. No sabes cómo llegué a casa. Me dolía hasta la punta del pelo. Tengo que aceitar un poco las bisagras, porque sabes cómo, tan reseca, me dolía todo. Locos por el americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Sábados de 17 a 19 horas, con la música que marcó un estilo, la del americano. Ahí está, gordo, escuchá. Para vos, para que pongas a todo lo que da ahí. Dejá los sordos a los pasajeros. No me fijé más en lo en el vivo. No sé si está todavía transmitiendo el vivo. Sí, está. Tranqui. O a veces lo corta el Facebook. Pero estamos aquí. Besote grande para Gladys. Gladys de Florencia Varela dice: hola, muy buenas tardes, chicos. Muy linda la música, quiero participar. Melina de la Florida dice: hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Voy a pasar todos los que están escritos, ¿eh? Buenas tardes, soy de la Florida, quiero participar. ¿Quién más anda por acá? Gabriela de Bernal. Dice: qué lindo sería poder ganarme el pendrive. Yo quiero uno. Me encanta la música de americano, dice ella. Francisca. Hola, Francisca. Buenas tardes. Hola, chicos, dice ella. Hola, Francisca. Ana López. Ana, buenas tardes. Me gustaría mucho participar del sorteo. Quiero el perfume o el pendrive. Cualquiera de las dos cosas me viene muy bien. Y claro, capaz que se justamente casi se está quedando sin perfume. Mirá si se lo gana. Y si no, si se gana el pendrive para bailotear ahí en la casa sola o con alguien, no sé si está acompañada, puede ser, ¿por qué no? No vale ganarse el pendrive y borrar todo lo que toda la música y después poner otra cosa, ¿eh? No vale eso, ¿eh? ¿Ah, se puede? Ah, mira vos. Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Cómo es? ¿Lo encriptás? ¿Qué es, como que le cerrás un candado o algo de eso? ¡Ah, oh, mira vos! Hola, Ida. Justo estaba pensando en vos, mirá. Ahora voy a pasar tu audio. Manda muchos besitos y gracias, ella. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Cari hermosa? Bueno, acá 102.9 Radio Box para De Quilmes al Mundo. Por supuesto que vamos a participar. Acá Pototo dice que quiere participar. Bueno, me encanta la música. Acá estaba en el fondo disfrutando de este hermoso día. Les mando un hermoso abracito para todos. Radio Box, un beso. Ay, Aida, sí, la verdad que está preciosísimo el día de hoy. Bueno, ya se vienen todos los días así. Se vienen los días para pasar en el jardín, en la pileta, si tienen la suerte de tener una piscina o una pileta. Nosotros somos pobres, no tenemos. Me lleno el tacho azul, un tacho azul que tengo de 150 litros, 200, y me meto ahí. Y si sigo engordando, no voy a entrar más. Compro uno de 400. ¡Qué malo que estás hoy, eh! Acompaño lo que decís. En vez de entusiasmarme para que baje de peso, no, comprate otro tacho. Claro. Total, para bajar hay tiempo. Y después me va a quedar más grande. Claro. Miremos el lado positivo. Claro. Después lo achicás. No, no lo achico, me sigo metiendo ahí. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Quisiera participar del sorteo. Mi nombre es Karina y mis últimos números de DNI son 414. Ah, mirá, qué lindo número, me encantó. Podemos jugar. Está muy bueno el programa, dice ella. Gracias, Cari. Tocalla, una tocallita. Le mandamos un abrazo grande. No dice de dónde es Cari. Aida, le mandamos un besote grande, grande, grande. Mandó otro audio. Grande, Adi. Te reís, Cari, pero yo me acuerdo cuando éramos chicos que en el fondo de casa había el fuentón y mi papá tenía caballos y había un tanque y nosotros los llenábamos y venían todos los chicos del barrio. Yo vivía a la vuelta del Club Ameguino. Bueno, y nos metíamos ahí, en ese fuentón grande. Y el tacho de los caballos. Ay, mi amor. Qué felices que éramos. Ay, Ay, sí, qué lindos tiempos esos, El otro día vi un video que decía cómo el nene le preguntaba a la mamá cómo se divertían cuando eran chicos, porque la mamá lo había castigado, no sé si se dice así, si se puede decir así. Le sacó el celular, entonces él le decía que se estaba aburrido. Y le preguntó a la mamá que cómo se divertía ella cuando no existía, no estaban los celulares. Y ella le empezó a decir todos los juegos que hacía cuando eran chicos. Y ahora que hablaste del cuentón, nosotros hacíamos lo mismo. Mi mamá tenía, cuando nosotros éramos chiquitos, teníamos una pileta, de esas piletas de cemento grandotas que eran para lavar la ropa. Y llenábamos esa pileta y nos metíamos ahí y jugábamos. ¿Cómo nos divertíamos? Cuando jugábamos al carnaval, ¿te acordás? Qué épocas, ¿no? Cómo se perdieron todas esas cosas que eran tan lindas, tan divertidas. Cuando te metían a la zanja, por ejemplo. Te tiraban una bombita con aire para que duela. Yo diría más que cómo nos divertíamos, cómo sobrevivimos a todo eso. Es verdad. Nos sabíamos entretener y divertir igual. Jugando a la escondida, a la mancha, al poliladron, al elástico. Nunca más he visto que las nenas jueguen a esas cosas con los hilitos, haciendo formita con los dedos. El yo-yo. Andar en bicicleta. Está bien que ahora la calle está bastante peligrosa como para que los chicos anden jugando ahí. Pero me acuerdo que nosotros jugábamos sin problema, no teníamos miedo a nada, andábamos jugando sin temor a nada. Nos agarraba sed, tomábamos agua de la canilla directamente o de la manguera. Y sobrevivimos a todo eso, la verdad. Es que vos a veces te pones a pensar. Nosotros somos... yo creo que a partir después de nuestra generación no va a volver a haber cosas así. Lo que pasa es que nuestra generación hemos pasado todos los cambios. Vivimos los 70. Bueno, yo parte de los 70 porque yo nací en el 73. Los 80. Nací en el 73. Los 80, los 90, yo creo que las mejores épocas fueron esas. 80, 90, donde la música era música, porque ahora yo digo que la música que tenemos ahora es música descartable. Si bien hay temas que son lindos, pero no perduran en el tiempo como perduran los temas de los 80, 90. Hace música con cosas artificiales, por ejemplo, para mí la música es con instrumentos, con guitarra, con violines, con trombón, con todas esas cosas. Y ahora no se ven todas esas cosas. Igual amo la electrónica, me encanta la música electrónica, me gusta esta música también, punchi punchi, como diría Dorita de la Matera. Ayer estuve hablando con ella, me dijo que le habían robado el celular y por eso no me podía escuchar, así que le mando un abrazo grande, grande a ella, besote. Dorita, siempre firme ella, como rulo de estatua. Se lo robaron en el colectivo, pobrecita, al teléfono. Uy, siempre haciendo lío. Dice Jessica Malena, no, no podés tener no tener ese tema. ¿Por qué no? No tenemos todos los temas, Jessy, no podemos. Claro, y otros tienen temas que nosotros no tenemos. Es un combinado, dice. Ah, vamos a tratar de buscarlo, entonces. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Claro. No, pero por ahí, no sé dónde lo habrá escuchado, o a quién se lo escuchó, que por ahí, si, por ejemplo, si se lo escuchaste a Silvestro, puede ser que lo haya hecho él. Ponele. O si se lo escuchaste a Silvio Maciel, también lo pudo haber hecho él, y solamente lo tienen ellos, ¿entendés? Hay temas que nosotros no tenemos porque no nos pasan. No es que encontramos todo en YouTube. Por ejemplo, los temas de Roy no están en todos lados. Y hay temas de Roy que nosotros tenemos y ellos no lo tienen todavía, y así. No lo van a tener tampoco. Y si no lo compran, no lo van a tener. Y sí, hay que pagarlo. Así que por eso, Jessy, por ahí no lo tenemos nosotros. Por eso por ahí no lo tiene Carlitos. Está bien que tiene mucha música, pero hay un montón, ¿sabes? Toda la música que nos falta. Y como no estamos yendo a bailar americano, no sabemos lo que suena. No sabemos mucho los temas que suenan. Porque los DJs siempre pasan lo mismo. Porque los DJs siempre pasan lo mismo para no quemarse, digamos. Claro. Para que la pista siempre esté llena. Nosotros acá en el programa pasamos música que no suena en los bailes, pero se baila en americano, y por eso estamos buscando continuamente para renovar. Y si quieren los DJ también pueden renovar. Claro. Pero van a lo seguro, van a lo que bailan. Este tema es de Silvio Maciel. Claro. Y el próximo también. Claro, pero a veces tienen. Son arreglados. A veces tienen la gentileza, nos regalan la música. Y hay veces que, y me parece perfecto, que se la guardan para tener un tema exclusivo de ellos. Podemos hablar largo y tendido, porque yo me acuerdo que éramos chicos y yo fui hija única, así que mi papá y mi mamá no me compraron bicicleta por temor a que me cayera, que me pasara algo. Yo me lo pasaba andando en bicicleta con la bicicleta de mis amigos. Guillermito, Marcelino, gracias, porque yo andaba gracias a la bicicleta que me prestaba él. No, pero éramos re felices. Y con las bombitas de agua, bueno, ni hablar. Nos subíamos al techo, los provocábamos, le tiramos y después nos corrían con las bombitas. Y un día me tiré del techo de mi amiga pensando que iba a salir volando. Si te acuerdan a mi hermano hizo lo mismo. ¿Te acuerdas que en los dibujitos se mostraba que abría un paraguas y se tiraban y caían despacito? Bueno, él hizo lo mismo. Decí que había una. Mi papá había comprado arena y había una montaña de arena abajo y cayó ahí. Si no, creo que estaría enyesado desde el cuello hasta los pies. Por eso te digo, no sé cómo llegamos vivos nosotros. A mi papá, mi hermano se armó una bicicleta. Me acuerdo que él buscó un cuadro de bicicleta, armó primero para él. ¿Te acordás que estaban esas bicicletas que parecían motito, que tenían el manubrio como motito? Bueno, primero se armó uno así. Y después, como yo lo hinchaba tanto para que tenía una bicicleta, me armó una para mí. Andaba con las rodillas frutilladas todo el tiempo, pero no me importaba. Me caía, me levantaba, toda lastimada la rodilla, los codos, todo, pero ¿sí? No nos importaba, no nos dolía nada. Tremenda era yo. Dice Jessica Malena, entendido, señor DJ. Entonces, pasame la flor y la fábula. Hola Radio Bots, ¿cómo están? Siempre lo escucho por internet. Bueno, les compartí esa canción, una canción muy bonita, bueno, para los amores, ¿no? Y especialmente para el Día de la Madre también, porque a las madres siempre se las ama, ¿cierto? Para toda la vida. Bueno, como soy mamá, quiero participar, saludar a todas las madres en su día, desearles que sean mimadas, que sean reconocidas, que se le vea el sacrificio que a diario hacemos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, mi nombre es Liliana, y bueno, los saludo como siempre, un cariño enorme. Hola Lili, ya estás participando, hermosas palabras, ¿eh? La verdad que sí, las mamás son todo. Así que se merecen un mimo, se merecen un premio. Como siempre digo, nos gustaría regalarle a todas, o a todos los que están del otro lado, darle un regalo a cada uno, pero no podemos. Así que hacemos un sorteo, hacemos el sorteo del perfume, 5 pendrive donado por MG, solo a americanos. Ellos tuvieron la gentileza, nos donaron 5 pendrive para sortear ese día, para que ustedes puedan tener muy buena música. Salimos de acá y lo vamos a buscar. Salimos de acá, exactamente. Salimos de acá, terminamos, cuando terminemos el programa, y vamos directamente a buscar los pendrive donados por MG Solo Americanos. Y no están. Por Moni Acevedo y Guillermo Alfredo Montero. Ellos dos forman la página de MG Solo Americanos. Antes hacían radio por streaming también, pero ahora no sé, ¿eh? Por ahí los entusiasmamos y vuelven de nuevo, ¿eh? Hola Silvia Lu, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué lindo verte por acá. Vos también registraste al sorteo, como recién te enganchás al vivo, te comento, estamos sorteando para el Día de la Madre un perfume y 5 pendrive, uno para cada persona. Vamos a sortear 5, ¿eh? Digo así, lo explico para que no se malinterprete, ¿eh? 5 pendrive con la mejor música de americano. Menos el que pidió Jessica Malena va a estar. ¿Cómo es este? ¡Ay! La mejor de todas. La mejor de todas porque no la tenemos. Yo me estoy tomando unos mates riquísimos. Muy ricos están los mates, A mí me está dando el solcito en la cara. Tengo el reflejo del sol en la cara. Hermoso, hermoso el sol que hay, Hola, locos por el americano, te habla acá Jesús de Quilmes, anotame para los pendrive, un saludo y buen fin de, un besito. Buenas tardes Richard, ¿cómo andás? Te habla acá. Hola, buenas tardes, locos por el americano, la Cari, hola Car, Cara al cuadrado, los quiero un montón, quiero participar del sorteo, les mando muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño, y nada, seguro nos vemos mañana, Cari, los quiero. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, el hermano de Silvia Jerez. ¿Cómo andás, Juancito? Dice, quiere entrar al sorteo. Ya estás, ¿eh? Ya escribiste con el simple hola, buenas tardes. Ya estás adentro. Silvia Lu dice, hola chicos, muchas gracias. No, gracias a vos, Silvia, por estar del otro lado. Hola, Bren. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi reina? Sí, mañana nos vemos un rato. Yo también te quiero un montón, un montón, un montón. ¿Probaste el detergente? Silvia Lu dice que se escucha súper. Yo quiero el pendrive también, dice ella. Se ríe. Bueno, vamos a estar sorteando 5, ¿eh? Así que por ahí tenés la suerte de ganarte uno de ellos, uno de los pendrive con toda la música de americano. Americano clásico, americano rock, americano medio ritmo, combinado, como dijo Jessica Malena. Americano dance, americano de todos los tiempos. 70, 80, 90, 2000. Uf. Y los de ahora, ¿no? No sé qué capacidad tendrán los pendrive, pero vamos a tratar de explotarlos. Por el americano, una locura que contagia. Por el americano, una locura que contagia. Tenía que bajar un poco más. ¡Hola, Guille! ¿Cómo estás, Guille? Gracias, Guille, por la donación, por el regalo. Para hacer el Día de la Madre, el sorteo. Gracias, gracias. Gracias a vos, a Moni. Oh, Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Lo que pasa es que yo soy de Mar del Plata. Va a ser medio difícil para retirar los premios. Pero igual, les mando un abrazo, que tengan un buen programa. Recién me desocupo, porque yo tengo bicicletería acá, viste, a full, con los laburos, con las ventas, gracias a Dios. Pero bueno, les mando un abrazo grande al programa Somos Locos por el Americano. Así que bueno, que tengan un hermoso programa, que Dios los bendiga. Muy buen fin de semana para ustedes y bueno, vamos para adelante con todo, ¿eh? Qué lástima, no dejaste tu nombre, no importa, podés participar por el sorteo del pendrive, porque si vos te ganás un pendrive y acá el señor DJ te lo puede enviar por correo. Claro, los archivos te los puede mandar por correo. ¿Cómo que no podés participar? No podés, capaz, por el perfume. Si salís vos, sorteado, lo volvemos a meter en la bolsita y vas por los pendrive. Hola, locos, dice Guille. Hola, Guille. Ahora en un ratito ya vamos, También ya vamos. Vamos a estar cerrando el sorteo. Ya estamos a 45 minutos. De la hora 18. Ya nos queda nada, nada, nada de programa. ¡Es música, Cari! Carlos, sacale el micrófono a la patrona. No para de hablar, está sentimental hoy. No, ya se bajaron los pasajeros. Vamos a la onda. Vamos, punchi, punchi, arriba. Vamos, loco, por el americano. Vamos, carajo. Vamos. Vamos. Esa. Meta, me mató eso. Hola, La pasa, si no, ¿para qué vengo, Gustavo? Yo vengo para hablar y Carlos para pasar música. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, hola, muy buenos días. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Noelia Camejo y me gustaría estar participando del sorteo, cómo no. Muchas gracias. Acá está la bolsita, ¿eh? Acá están yendo todos los los nombres, todos los participantes del sorteo. Bueno, queridos amigos, ya estamos finalizando este día de hoy, este sábado precioso que nos regaló Dios. Porque la vida es un regalo de Dios, eso no se olvida, no se olviden, ¿eh? Siempre hay que agradecer, levantarse y agradecer por tener un día más de vida. Yo siempre le agradezco a Papá Dios que me da salud y que me deja ver un nuevo amanecer. Bueno, a veces mis amaneceres son un poco tarde, pero bueno, no importa. Igual se lo agradezco un montón. Agradezco también por las bendiciones, porque veo mucho, mucho, mucho su ayuda, su mano. Nunca me deja sola. Por eso, Dios nunca te deja solo. Los demás sí. Te traicionan, te dejan solo. Pero Dios no, siempre va a estar ahí, tendiéndote la mano, Les agradezco a todos, como siempre, por estar del otro lado. Gracias por todos los mensajes recibidos. Gracias a los que están escuchando y no mandaron y no se animaron a mandar un mensaje. Los animo para el sábado que viene a las 17. Ay, a las 17 horas vamos a estar nuevamente aquí en Radio Box 102.9 para hacer este programa que dimos por llamar Locos, Locos por el Americano. Muy bien, Locos por el Americano. Te agradecemos un montonazo por pasar la tarde con nosotros, por abrir la puerta de tu casa para que nosotros entremos. No físicamente, pero con la música. Acordate que vamos a estar haciendo el sorteo para el Día de la Madre de un perfume y 5 pendrive donado por MG Solo Americano. Mónica Acevedo y Guille. No, ya demasiado, como que no. El perfume también, ¿no? Los quiero un montón. Como siempre les digo, se me cuidan. Si se portan bien, no nos llamen porque es aburrido. Pero si se portan mal, ahí sí, invítenos. Ahí sí. Por favor, nos queremos portar mal. Invítanos. Ese sí que es divertido. Les mando un abrazo grande. Chau, chau. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Nosotros estamos locos. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo. La del Americano. Con americanos clásicos, medio ritmo. Y americanos rock. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos.